Piedra angular, subiste, no tengas miedo, temor, pues la voz de siete truenos hablándonos está hoy, lo que Juan oyó y no pudo escribir. Lo que Branham vio y no pudo interpretar. Lo que dijeron los truenos, Moisés y Elías van a materializar. Del Señor, reconoce tu posición, eres tú la reina en la edad de la bendición, iglesia del Señor, la diestra del Rey es tu posición, con amor cumple su promesa de la transformación. Escucha, mi hermano, la voz de la canción. No temas, manada pequeña, reconoce tu posición. Aliméntate, mi hermano, con la voz de la canción. En esta edad eterna, reconoce tu posición.